Un árbol, un árbol seco sin hoja. Un árbol seco sin rama. Un árbol seco sin hoja. Un árbol seco sin rama. Como pato divertido en la parranda, no tengo padre ni madre quien me recoja. Y como paso divertido en la parranda, no tengo padre ni madre quien me recoja. Y como paso divertido en la parranda, no tengo padre ni madre quien me recoja. Yo he salido de mi tierra, con padre Alfredo, pero no como hombre malo. Yo he salido de mi tierra, con padre Alfredo, pero no como hombre malo. Yo he salido de mi tierra, con padre Alfredo, pero no como hombre malo. Me ha tocado la de mala, que no tengo, no tengo quien me recoja, porque el árbol que me daba sombra, ya se murió y se le secaron las ramas. Porque el árbol que me daba sombra, ya se murió y se le secaron las ramas. Porque el árbol que me daba sombra, ya se murió y se le secaron las ramas. Es verdad, yo soy Villa, pero me quedo con padre Salvadorito Villa y el toro. Thank you.